pasado en tu vida, si no tienes el valor de enfrentarte con la vida. Piensa bien que en este mundo han habido seres más inocentes que tú y no han caído. No te justifiques al pensar que fuiste el ser más desgraciado en esta vida. Piensa que llega el momento en que aprendas a vivir y que en tu pensamiento tengas una meta que seguir. Oye bien este consejo, óyelo bien mi viejo. Si te sé yo, apéate porque no es bueno. Apéate y oye.